emprender otros cuantos cierres porque queremos compactar todos los que pudiéramos. Vámonos con el cierre número 6. Este sexto cierre es muy interesante, se llama el cierre envolvente. Y se trata de envolver al prospecto antes de comprar. Aquí va el ejemplo. Le decimos, ¿el automóvil lo va a manejar solo el gerente general o sus empleados también? Al contestar, mis queridos amigos, el prospecto acaba de comprar, ni cuenta se ha dado. Le digo, ¿la computadora se la enviamos a su casa o a su oficina? Al contestar, acaba de comprar. Lo que estamos haciendo aquí es enviándole detalles a la mente del prospecto en el futuro para dejar atrás el momento de la decisión y ya realmente darlo por un hecho. ¿Va a querer usted que se lo armemos aquí o se lo damos en las cajas para que se lo lleve? Cualquiera de estas preguntas, lo remontamos al futuro, se le olvida el instante y en ese momento ya vendiste. ¿De acuerdo, campeones? Vámonos al cierre número 7.